Marimari Bulanien, Marimari Pichiche. ¿Cómo están? Buenas tardes. Aquí, como todos los domingos, o como casi todos los domingos, ¿para qué nos vamos a cachiporrear? Pero lo importante es que hoy día estamos, por supuesto, acompañándole hasta las 14 horas y con una novedad. ¿Cómo grita por ahí? La novedad del año, oiga, lleve la novedad del año. Hoy día estamos con Porunca de Yetún, en vivo y en directo, como dice un caballero en la televisión. Vamos a partir entonces al tiro con la música, ¿cierto? Póngale nomás. Póngale nomás. A eso venimos. Despierten. Póngale ya, póngale ya. Estamos hoy día 18 de agosto. 18 de agosto, el 22, ¿cierto? Estamos a un mes. Sí, y estamos también a pocos días de celebrar el Día Mundial del Folclore. Así es. El día 22 de agosto del año 1843, si la memoria no me engaña, don William John Toms, anticuario inglés, por primera vez acuñó el término folclore. Folk y lore, juntó las dos palabras. Lo que significa, así en buen romance, sabiduría del pueblo. Y dentro de la sabiduría del pueblo, yo tengo que decirle que muy contento de estar con ustedes trabajando por segundo año. Así y es, esperamos que se prolongue, ¿no es cierto? Mucho más. Eso. Y lo otro es que el Porunca de Yetún va a estar cantando, ¿cuándo en la plaza? El primero de septiembre. El primero de septiembre. Celebrando. ¿Y por qué? Para celebrar el día correcto, con un gran desfile. Eso, si la memoria no me engaña, van como 35 grupos. Exactamente. ¿Y dónde va a ser la misa primero? ¿Quién se acuerda? En la catedral. En la catedral. ¿A las 10 o a las 11? A las 10 de la mañana. A las 10 de la mañana, entonces, el domingo 1 de septiembre. Buen día porque se celebra el mes de folclore, que en agosto, y se da el inicio al mes de la patria. Desde el primero hasta que toda la comunidad cordialmente invitados ese día. Eso, y además si los chiquillos chicos quieren ir vestidos de guaso, de chinita, bienvenidos sean. Después de eso hay una actividad, tengo entendido, en el LOR, porque esto lo ¿Lo organiza el Purunca de Yetún? No, no. El Caro Rayún. Se me confunde en la lengua. ¿Y qué significa Purunca de Yetún? Canto y bailo con emoción. Eso. ¿Y el Caro Rayún? Tan, tan. Y bebía. Tan, tan. No pertenezco a ese grupo. Ese día le vamos a estar tocando toda la mañana prácticamente. Claro. Ahí más o menos van a ser. El inicio del desfile. Van a ser como unas 30 cuecas por lo menos. Las que sean. ¿No es cierto? Y son más. Exactamente. Ahí vamos a estar entonces. Ahí vamos a afinar las gargantas bien. Eso. Pero esto es una muestra para nuestros auditores porque creo que es importante destacar de que el Purunca de Yetún en sus 17 años de vida. 17 años, sí. ¿Ya? Más o menos. Ha amenizado cualquier cantidad de cosas. Muchas. Muchas a la chilena. Sí. En varios lugares. Hemos mate criollo. Andar apoyando el Bicentenario, por ejemplo. En ayuda a veces en mate criollo. Correcto. La gente que lo... A beneficios. Sí. Nos ha pedido, digamos, nuestra actuación. Ahí hemos estado. Bueno, y decirle a los auditores que hoy día está a la mitad nomás del grupo. Menos mal, porque si no tenemos que hacer el segundo piso. No, no hay mucho bueno. Pero, uno encima de otro, ¿cierto? No es malo. No es malo, claro. Para pasar la mañana está bien, con la mañanera. Oye, chiquillo, a ver, voy a partir por Nelly. Nelly, ¿por qué tú estás en el folclore? Ay, porque me gusta desde chica siempre el folclore. Hace muchos años ya estoy. Soy una de las fundadoras. ¿De este grupo? De este grupo. Sí, porque también te viste en otro. No. ¿Y tú, Nelson? Yo llevo 4 años en el conjunto y me encanta. Me encanta folclore también y soy el acordeonista del conjunto por un cayetú. Eso. No voy a preguntar más porque ahora vamos a escuchar qué otro tema. Nos vamos a ir con la cuequita ahora. Pues. Ya, para que las casas se vayan preparando. Pues. Me quisiste, me olvidaste, señor. Eso es. Vayan preparando las palmitas. Ponte en sol, que suene la concuna. Parece que vamos a tener que llevar este estudio a todas las presentaciones. ¿Qué topamos? ¿Cierto? Chiquillos, yo creo que es importante. Bueno, primero yo voy a saludar a mis amigos y amigas que están en sintonía. A la Nanita, por supuesto. A la Nanita, esperamos que estés bien. A todas las amigas de aquí en La Puebla. A la Marcelita. A la Anita María. A la, obvio, a la Elvira Caro. Y es importante también de destacar de que junto con que nuestra gente de la población Pedro del Río nos acompañe domingo a domingo, también hay gente más afuera, ¿ya? Así por que todo, por todos lados hay gente por que alrededores. Claro, nosotros somos una Radio Ciudadana, como le llaman ahora, antiguamente comunitaria, que desde Pedro del Río sale al mundo. Y tenemos auditores en Argentina, tenemos auditores en los estados rejuntos, así que nos quieran invitar, nos invitan nomás, de aquí volamos para allá. De alguna forma llegamos, ¿no es cierto? Así como anécdota, chiquilla, para que ustedes, el chiquillo, lo sepan, en una oportunidad estuvimos en contacto con un restaurante en Miami. Así que transmitíamos desde aquí y Miami se colgaba y transmitía la hora de un chileno, por supuesto, un restaurante, entre otras cosas. Así es que para que ustedes sepan que nos están escuchando en hartas partes. Internacional. Eso. Un saludo para ellos. Un saludo para Sergio Castañeda, que está en Francia. Un saludo para todos los amigos, ¿no es cierto?, que están diseminados a través del orbe. Y no se olvide de invitarnos. Correcto. Chileno, pati perro. Claro, ¿no? Somos todos. Oiga, ay, ¿cómo se llama nuestro amigo José? Francisco González. Ah, es en España. Sí, pero José. José Enríquez. En París, Francia. Oui, entonces, oui. Sí. ¿Y tú hablas francés? Moi, je parle. Ah, ¿ya? Perdona. La Marianita Vega de Estados Unidos. Sí. Entonces, tenemos, como les digo, hartos amigos en la extranja. Ahora, creo que es importante destacar de que este grupo, el Purunca de Yetún, funciona dos veces a la semana. Los días martes y los días viernes. ¿Ya? Los martes y viernes. ¿Y funcionan dónde? En el Cefán Tucapel. Tucapel. De 7 a 9. Correcto. Ahí las chiquillas que hacen el aseo, más lo que las revuelven con sus escobillones cuando cantamos. Eso. Eso va, y las mueras ahí. Claro. Y el brillocito al pie. Claro. Con el correteado. A propósito de corrido, correteado, ¿tienen alguno hoy día preparado, no? ¿Algún corrido? Sí. Tenemos un correteadito ahí. Sí. Colocamos un correteadito. Digo yo. Pide, pues, patrón. Decir que el corrido, correteado, ¿no es cierto?, viene de los estados de México y que llega a nuestro país con la fiebre del oro, ¿ya? Con la fiebre del oro. Y yo lo he comentado varias veces en la radio de que hubo algunos insignes chilenos que llegaron con las patas de arbucha a Estados Unidos, perdón, a los Estados Unidos de México en ese entonces, y que volvieron, por supuesto, después con mucha plata, y otros que llegaron con las patas y el buche. Y hay un gran bandido, ya, Joaquín Murrieta, que ella le llamaba Joaquín Murrieta, que junto a Juan Tres Dedos, ya, asoló mucho toda esa parte en la California. Lo que la gente a veces no sabe es que a él le mataron a su mujer y a sus hijos en un campamento, y que después de eso él se volvió bandolero, cuenta la leyenda. Ahora sí que sí. Ahora. Nos vamos con el guaso correteadito. Pues. Ya. Guasito, el guaso tan propio de nuestro pueblo. El guaso chileno. Soy guaso chileno. Ya. Póngale nomás, maestro. Trabajo mi tierra noble y guajería va grande, señor. ¿Y para qué decir de la guasita? Bueno, para el agua, ¿eh? Además. Cuesta para que pase, pero. ¿Quién lo vio y quién lo vio? Salud, mientras tanto, porque después del primero. ¡Oh! Chipe libre. Guarigüerito lata nomás. Claro, guarigüerito lata. Hay que puro darle nomás. Chiquillos, en relación a las presentaciones que ustedes han tenido en estos 17 años, ¿cuál es la que más o cuáles son las que más les han gustado? Así al voleo. A ver, bueno, en mi caso particular siempre me han gustado mucho las misas a la chilena. Son muy emotivas y son muy bonitas. Les gusta mucho la... Y son pocos los grupos en Concepción que hacen misas a la chilena. Sí. Están ustedes, está el Carurrayún, está el San Valentín y eso sería, y ahí todo. Sería tres grupos. Nosotros sabemos, claro. Si alguien más. ¿Puedes contar realmente grupos que canten? Claro. Toquen una misa a la chilena. Así es. Ahora lo importante es que las misas a la chilena llenan también un espacio. Un espacio de la gente que le gusta el folclore y que además es católica, ya, porque no todos los grupos de folclore hay puros católicos. No, si ya quedan pocos. Claro, cada día menos. No digamos por qué ni para qué. No. Pero. ¿Por qué es posible que destacar las presentaciones, como usted decía, mi querido amigo, cuando se celebra el aniversario de Hualqui? Correcto. Las famosas cuecas de Hualqui. Correcto. Vienen tantos grupos de diferentes lados. Sí. Y el rico está. Sí, sí. Con el ánimo que suben al escenario, sí. Apoyar, digamos, claro. Dicho evento. Y muy bueno. De forma gratuita. Además. O sea, eso, la gente no. Claro. Más allá que solamente ir a participar, conocer otros grupos. Y se pasa muy bien porque a uno lo atienden como uno se merece. Exactamente. No como en otras partes. Mire, yo tengo, bueno, yo soy un poco mayor que ustedes, como 5 años más de cada uno. No, nosotros somos jovencitos. Por eso les digo. Hay situaciones en que, por ejemplo, en algunas municipalidades grandes, uno se demora en recibir el cheque 30 días, 45 días, 60 días. Y en municipalidades chicas como las de Hualqui, las de Florida, las de Yumbel, uno va subiendo el escenario y le están pasando el cheque. Oiga, ¿dónde? Cambia y varea. Ya, pues invítenos a ese evento, pues mire, nosotros nos apostamos en esos eventos. Esperemos que este año abramos la cueca en el Bicentenario, igual, porque otro año ser. No abierto, así que... Están en stand-by todavía. Sí, ahí tienen que estar todavía definiendo todo eso en la Exacto. Muni. Pero lo importante es que ustedes tienen una trayectoria y un camino que ya ha sido bien recorrido. A mí, yo les digo, a mí lo que más me impacta de todo lo que yo he hecho o hago es participar en la Teletón. Díganme lo que me digan de Don Francis, que se tira la plata para el lado y todo lo demás. No, son chismes. Pero yo no he faltado a ninguna. Yo no he faltado a ninguna de la Teletón y con diversos grupos. Tengo la suerte de poder coordinar algunas cosas, igual como bien decía Mauricio, al gratín, porque son cosas que uno siente. Y como yo trabajo con discapacitados, creo que es importante hacer este aporte. ¿Qué va a cantar ahora? ¿Otra cuequita será? Pongámosle otra cuequita. ¿Vamos? ¿Vamos con el picaflor? ¿Picaflor? ¿Ya? Ya se acerca la primavera también. Así que... Vamos a picar por ahí. Thank you. ¿Le gustó, señora, señor? Oiga, si nos quiere llamar, llámenos. Llámenos. Ahora ya. Llame ya. Al 41-22-22-363. 41-22-22-363. Y si de la extranja, primero le pone 5-6 y agrega 41-22-22-363. Ah, ya vamos, pues. ¿No es cierto? Y a donde nos. Somos como un trío que tenemos nosotros. Los si me invitan, voy. Bueno, a propósito de eso, un saludo a mi compadre, al Henry, que debe estar en sintonía. Él es parte de un famoso trío. Ah, el Henry, ella y yo. Ay, no quieren un cuarteto. Y se llaman Los Si Me Invitan Voy. Ya, pues, amigo Henry. Ah, tenemos hartas presentaciones en el cuerpo, los tres, como tres. Pero ya somos famosas. No, eso está ya parte interna. Lo importante, chiquilla y chiquillo, de que cuando uno hace esto de folclore y lo hace de corazón, salen las canciones así como las que ustedes están ahora cantando. Sí, es algo que no se compra en la esquina ni se vende en la panadería. Uno sale con eso. Y yo voy a aprovechar también de mandar saludos, ¿no es cierto?, al Freddy Loaiza allá en Puerto Montt, con el cual hacemos normalmente seminarios, y ya nos estamos preparando para el seminario del 2020. Nelson, ¿algún saludo que usted quiera hacer? A mi hija Santiago, que también es folclorista. ¿No es? Natalia, saludo. ¿Y usted, amigo, alguna cosa que quieran ahí? Bueno, más que nada, si alguna persona requiere nuestro servicio, puede llamarnos al número que usted anteriormente lo había dicho por radio, que es el número 41-22-22-363. En estos momentos vamos a estar hasta las 2 de la tarde aquí, así que recibimos sus llamados. También nos pueden ubicar en Facebook como Conjunto Curunca de YouTube, y también tenemos página en YouTube como Conjunto Folclórico Curunca de YouTube, donde recibimos cualquier duda, pregunta que puedan tener y contratación para nuestro conjunto. Invitación, que sí, también. Estamos ahí presentes. Maestro. Yo quería también reiterar la invitación para el día primero. Que no se olviden, el día primero de septiembre vamos a estar en la plaza desde las 11 de la mañana amenizando el desfile que se hará en honor al Día Internacional del Folclore y dar inicio también a las fiestas patrias, que es en nuestro mes de septiembre. Así es que lo dejo invitado para toda la gente folclorista que le gusta el folclore. Vamos a ver 35 grupos folclóricos que van a estar desfilando, dándole realce a esta ceremonia, y con una misa a la chilena una hora antes. A las 10 de la mañana la misa. Nosotros sí, a las 10 de la mañana, y nosotros vamos a estar desde las 11, dándole, yo creo, vamos a estar una hora ahí cantando puras cuequitas. Poquito más. Al que le gusta el folclore y las cuequitas, arreglen sus pañuelitos cuequeros. Que se arreglen. Y vayan a ver las cuequitas con nosotros, que lo vamos a estar esperando ahí. Y lo otro que es importante, si a usted, amigo o amiga, le gusta el folclore y no pertenece a un grupo y tiene su vestimenta, vaya con la vestimenta de guaso de China y igual participa de este desfile. Ahora, después del desfile, algunos privilegiados se van a almorzar y a pasarlo mal al LOR, ¿ya? Pero eso ya está cerrado. Ya está cerrado. Así que hago que le pongan 10 lucas, no le van a comer nada ya en el LOR. Lo importante de esto es que siempre estas cosas se vitalicen con los que hacemos folclore. Y cuando nosotros decimos folclore, no solamente estamos para cantar cuecas. También hay otras danzas que uno va redescubriendo y haciendo, ¿no es cierto?, del folclore algo vivo. ¿Algo que quiere decir usted? No, solamente reiterar las invitaciones para que puedan participar el día 1 de septiembre. La verdad es que es muy interesante, muy bonita la actividad que se hace y es importante dar inicio a nuestro mes de folclore. Correcto. Jackie, ¿y usted? Jackie está aquí. ¿Qué opina, por cierto? Está muerta la risa ella. Pura risa y pura sonrisa, de oreja a oreja. No, sí, a mí me gusta porque está tan así en el aire y por eso le tiré. Viene feliz, llevó una cara. Sí, sí. Anda, la del bandido, la quiso pillar. Claro. Igual que el Néstor que está por allá atrás. Está amiguito, para que nadie me vea. Estamos saliendo por el Facebook. Para el también. Vamos a ver. Por Brasil tengo gente conocida. No, aparecieron por todos lados. Folcloristas chilenos, colonia de chilenos por allá por Brasil. Sao Paulo, Río, un saludo para toda esa gente. Saludo a Mariana Pimentel. Ve que Néstor tenía, Néstor tenía que ir a nuestro integrante que nos faltaron acá, pues, o sea, por motivos de salud y de lo demás. Venir, pero igual le mandamos saludo a todos los demás, así que... Sí, porque hoy día vemos... estamos representando. Cierto. 2, 4, 5, 6, 7, 8 de los 17. De los 17. No, así cuando vengamos todos vamos a tener que hacer un segundo piso. Claro, si no, no caben todos aquí tampoco. Vamos a levantar la sala, vamos a sacar el claro. Que esté aquí pequeño. Sí, pero la próxima viene la otra mitad. La otra mitad, claro, que también canturrea. Y lo único que no tiene la otra mitad es una cordonita, así que va a tener que repetir el plato. Me lo repito. Le gusta la cuestión a él, po. Nos tiramos dos nomás. ¿No es cierto? ¿Cuál va a ser el problema? Ahora creo que es importante destacar también el espíritu que anida en el grupo Purunca y Yetur. Creo que es importante, creo que por lo menos los días viernes cuando yo estoy con ustedes, el espíritu con el cual trabajan, de repente hay algunos que llegan más atrasados que otros, pero es parte de la vida porque hay gente que se le ocurre trabajar. Es mala costumbre. Sí, por eso. Claro, entonces no se llega siempre a la hora, pero el conjunto en sí como un todo es un conjunto armónico. ¿Qué vamos a cantar ahora, chiquillos? ¿Qué vamos a cantar? Bueno, y como decía delante, nosotros tocamos de todo un poco. Le tocamos, le hacemos las guarachitas, las cuequitas, los valses, correteaditos. Bueno, delante le tocamos correteaditos. Y ahora nos vamos a ir con una guarachita, señor. Póngale, póngale. La guarachita, eso, una guarachita que es una cumbia campesina. ¿Ah? ¿Sí dice? Vamos, y nos vamos con el perro, Muñoz. Póngale nomás. Vámonos con el bosque. Con el perro. Una mañana temprano mi perro empezó a bailar, paseando la madrugada y que luego va a aclarar. Una mañana temprano mi perro empezó a bailar, paseando la madrugada y que luego va a aclarar. ¡Wow! Dice mi perro, ¡wow, wow, wow! Está enojado. ¡Wow! Dice mi perro, saludo para mi amiga Guadalupe Becerra de Santiago, que está en sintonía, para Miguel José Contreras, que está en Victoria, para todos los otros guachos, los guachos. Bueno, los guachos tienen los guachos desparramados, oiga. Sí, tengo por todos lados, oiga, mire usted. A la Andreita. Hágase cargo, hágase cargo. Siempre. De repente hay rubios, mulatos, pero bueno. El que es dueño junto, todo lo que está dentro junto, yo no, ¿cierto? Así es. Un saludo especial para Andreita Busto, esperando que se esté recuperando. Y por supuesto, para nosotros, sus amigos, nos tiene preocupada la salud. Para la Carito Saavedra Muñoz, un gran saludo. ¿Quién está botando el trago? Se le cayó el copete, le digo. Se le cayó el coco. Una tecla. Claro. Importante destacar aquí en esto del que nosotros hacemos el folclore, que la experiencia nos dice que para el 18 llegan todos los folcloristas arrepentidos, antes del 18. Los que se van enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio. De repente, agosto, tienen tiempo. Ahí se mejoraron los magia. ¿Cierto? Se va el 18 y se le acaba el tiempo otra vez. Entonces, a todos los grupos hay que decirles que tengan cuidado con eso, porque la situación no es la misma cuando uno ensaya permanentemente, aunque se sepa las canciones, de repente hace falta el trainer. Y ustedes que ensayan dos veces a la semana, con mayor razón. Ustedes, me refiero al purún, al purunca, como le dicen ustedes. Purunca y yucún. Exactamente. Creo que es importante también destacar el hecho de que para el 18, no sé si día antes, yo voy a hacer una mardá, que quiero juntar un par de grupos que vamos a cantarle a los abuelos allá en Maíz de los Pobres. Cosa que hemos hecho otro año y creo que los viejos se merecen que nosotros los acompañemos. Así que vamos a estar atentos a esa novedad, unos 3 o 4 grupos, que vamos a darle un esquinazo, 3 o 4 canciones. Y ahí... ¿Se merecen? ¿Cierto? ¿No está invitando, profe? Pero por supuesto, y al aire, para que nos digan que quedó no. Quedó registrado. Quedó escrito. Eso es muy bueno. Quedó sentenciado. Sí. No, porque creo que es importante. Mira, yo que pertenezco ya a la cuarta edad, creo que es importante rescatar a nuestros viejos y hacerles este tipo de cosas que no nos cuesta nada. Y sin embargo ellos se sienten muy bien y se van para atrás en el tiempo. Nosotros tenemos la experiencia de gente, ¿no es cierto?, que llora con nosotros, que canta con nosotros, que pensamos que nosotros tenemos, no, y tiramos adivinanzas y las contestan y nos tiran otras. Entonces es un rato que yo creo que le debemos a nuestros adultos mayores. Dicho lo cual, ¿qué van a cantar ahora? Nos vamos a ir con un valsecito ahora. ¿Ya? Un valsecito para amenizar el ratito. Fuiste el mi primer amor. Vamos acordándonos del primer amor. Porque va que el amor se da poquito. ¿Eso dije? Fuiste mi primer amor. Sí. ¿Primero de cuánto? No me acuerdo, pero no. No olvido. Póngale más en dos. Dale tu amor a esa bella mujer. ti. Oye, está bonito. Yo me sé otra versión, pero después se la voy a cantar. Creo que es importante esto porque, como ya les dije, yo soy un poco bastante más antiguo que ustedes. De repente escucho algunas variantes, de incluso de cosas que yo he recopilado. Pero el folclore es así, no es de museo, ya va cambiando. Por eso que de repente también en las presentaciones, cuando yo por lo menos tengo uso de la palabra, tiro algunos refranes que van cambiando, algunas adivinanzas de triple sentido, ya, porque doble sentido ya no tiene que... Claro, que tienen que ser. Son más piores. Pero la picardía del chileno está ahí. La picardía del chileno. Grande lo tengo, más lo quisiera que entre las piernas no me cupiera. Adivinanza. ¿Cómo va a hacer usted? El caballo, señor, el caballo. Sí. Yo sí, la sé, sí. Decía que yo la sé. Yeah. Pasándose rollo. Claro, exactamente, es el cabello, el caballo. Normalmente la gente deja eso de lado, ¿ya? Deja eso de lado, y yo creo que es importante para los grupos también hacer participar al público, no solamente con el canto y la danza, sino que también con estos refranes, adivinanza, sí. Porque así la gente va revitalizando su propia cultura. No nos olvidemos que estamos siendo bombardeados todos los días por esta cosa que tengo yo acá al frente, por el internet. ¿Ya? Y de repente tan necesaria, maldita, claro, internet. Claro, pero cuando uno la sabe utilizar, es bien aprovechada. Por ejemplo, yo aquí estaba viendo la ortiga, una planta indispensable, cosa que yo corrí hace tiempo, porque la ortiga, oiga, chicoteado. Sirve. Qué buena. Sirve. Aparte, picar. Claro. Chicoteado por la espiga. La ortiga, digo. Cuando uno era cabro, le echaron un mam por atrás y le removían así, ya. Y andaba todo el día con picor en la espalda. Pero yo, por ejemplo, que estoy ya medio fallo a una rueda, es buena para hacerse la sobajanza, dijo el guaso. La friega en la rodilla. ¿Cómo no me han soplado esa? Ya le acabo de decir, ¿no? Hay una crema de ortiga que usted se la aplica en la rodilla, en los tobillos, en la espalda, donde le duela. Y le hace, le hace, le hace. ¿Y usted qué tiene? ¿Qué tiene que le haga esas cosas? Si no busca, pues. Claro. Vale. Entonces, va a servir. Va a servir así como también nosotros aquí en nuestra radio. De repente yo pongo en este famoso internet algunas cosas que creo que a la gente le va a interesar. Como calendario de siembra y cosecha. ¿Ya? Cosa que nosotros tenemos que hacer. Y aquí hay un desafío para todos los que hacemos folclore. El folclore, como sabiduría del pueblo, creo que debemos cuidar nuestro medio ambiente. No me sentalla porque yo fumo, claro, no lo cuido tanto, pero yo reciclo otras cosas. Entonces, hoy día, las colillas que las junto. Me reciclo. Las junto. Pero, por ejemplo, a veces. Creo que es importante recordar esto, porque nosotros, como seres humanos, vamos a la playa, y disculpen la expresión los amigos que están en sintonía, y dejamos nuestra mierda en la playa. Más claro, digamos las cosas como son. ¿Cómo son? Sin embargo, hay lugares en Chile en que no se deja entrar a los perritos a la playa. Y los perros no ensucian. No, pues, son más limpios que las personas. Cierto. Entonces, cosas así que son como incongruentes. Estamos faltos al agua en nuestro país. Sí. Antenoche llovió que se la echaban con balde. Sí, yo puse los baldes para tomar agua. ¿No es? Y hay que ver ahí cómo uno utiliza esa agua. Exacto. Porque sirve para el riego, sirve para lavar. Hay que buscar otro mecanismo. Hoy día hay esto, lavalosa y todas esas cosas que son biodegradables, creo que se llama. Según dicen. Entonces, esa agua se puede reutilizar en los riegos. Entonces, hay que buscar el mecanismo. En los arbolitos. En la medida que uno va haciendo eso, que se va multiplicando por cada uno de los que estamos aquí, estamos haciendo un aporte. Próxima guerra mundial va a ser por el agua. pero no nos hagamos drama, sigamos cantando. Claro, sigamos cantando nomás. Ya que hablaste de agua, vámonos para el sur, para allá, cerquita por ahí, está el Calle Calle, hay varios ríos, así que vámonos para allá, para Valdivia mejor. Una cuequita de río, ¿no? Pero con la cuequita de Valdivia, Entonces yo les ruego, chiquillos, porque hoy nos quedan 10 minutos apenas de programa. Ya pasaba volando. El rato ya tan sí, rápido. Pero cantando se pasa. Eso, pasan las penas, se pasan. Y se pasa la hora y se pasa. Hay que hacerle claque a lo que viene con ustedes el domingo 1 de septiembre en la plaza. En Independencia. El desfile. Invitados todos, y esto lo organiza el grupo Caru Rayún de Lord Cochrane. Hay que hacerle, hay que darle color, porque creo que es importante, que son pruebas de que ustedes están vigentes. Vinditos. Igual que ayer, igual que hoy, y creo que mañana. Y también para aquella empresa que quieran escuchar el grupo para la fecha del 18, es una buena instancia para ir a verlos en vivo el día 1 de septiembre en la Plaza de la Independencia o Plaza de Armas. Y a propósito de eso, ¿quién sabe por qué se llama Plaza de Armas? Dale. No sé qué se llama Plaza de Independencia. Se llama Plaza de Independencia. No tiene ningún sentido, porque la Plaza de Armas, antiguamente en lugares, en ciertos lugares, en ciertas ciudades, era porque ahí se presentaban o estaban siempre las armas, los regimientos, las comisarías, todo ese tipo de cosas. Aquí en Concepción se llama Plaza de la Independencia, pero un hecho muy particular. Porque el primero de enero, en ese lugar precisamente donde hay una piedra, se firmó el Acta de la Independencia. Entonces, dado a eso, es que nuestra plaza ya no tomó Plaza de Armas, sino se llamó Plaza de la Independencia, por ese hecho exclusivo. Pero a lo largo de todo el país, las plazas son de armas. Porque ahí se presentaban las armas a mediodía, sobre todo los días domingos. Y más antiguamente, en un lado, en un costado de la plaza, por el frente por supuesto, estaban todos los organismos públicos. Por el otro lado estaban las catedrales o iglesias. Por otro lado el comercio. Y por el otro lado estaban los ejércitos. El ejército, digamos, como el Chacabuco, como así el Arenal, el regimiento. Eso, y por eso que eran Plaza de Armas, y todos los domingos se le rendían honores a la bandera a través. Eso suena algo, pero es interesante volver a recordarlo. A recordarlo, porque hay mucha gente que se le olvida. Y además, como de repente quieren ahora borrar la historia, nosotros vamos a ser los propios historiadores del futuro, por lo claro. Tenemos esa misión, pues. De tenemos que estar hacerlo. Estudiando día a día para poder enseñarle a las nuevas generaciones. Correcto. Porque si no, no van a saber nada de historia. Porque siempre está aquella historia, no la que te enseñan en el colegio, sino la que está tan de familia. Tú a tu hijo. Claro. La que uno vive en vivo. Familia, claro. Gente. La historia de palabras, yo pienso. La historia no oficial. Claro, no oficial. Es la mejor y la que pueden tener mejores costumbres que tú, la que estamos allá. Así por un ejemplo, parte del folclore y está contando la historia. Así es. Bueno, después de estas gotitas culturales, vamos a otro tema musical. Aprovechemos los últimos minutos. Póngale. Vámonos con ¿hay alguna solterita aquí? Hay varias, todas son solteras. Todas solteras hoy día. Todas solteras. Solteras menos fanáticas. Y nos vamos con el beso a la soltera, señor. Ya, póngale. Y en rea. Es que esta la recopiló yo también, entonces la recopilé de otra manera. Pero es válido porque creo que es importante en la medida que los grupos se diversifican, ir ampliando lo que es nuestro repertorio. Ahora hay algunos amigos que yo les enseñé algunas cosas y que después le cambian una palabra u otra palabra y son otra cosa. Claro, pero bueno, en el folclore la vida es así. Quiero contarles, chiquillos, de que cuando nosotros armamos esto del folclore, como bien decía Néstor, yo llevo ya más de 50 años en esto del folclore. Y de repente se nota, porque yo no hablo mucho, me quedo callado en muchas cuestiones cuando escucho. Pero hay una cueca que ustedes también la tienen. Zapatos que yo desecho. Y ustedes tienen zapatos que yo he desecho. Y eso no es así. Ya, y no son ustedes, está grabada así. Porque lo siempre lo explico. Tengo otras situaciones, por ejemplo, de unos valses que a mí me entregaron en Penco, el tío Rico, que están hasta grabadas. Pero con una estrofa repetida. No es lo mismo que la tía Rica. No, además que la tía sigue siendo siempre rica. Es importante detenerse en eso porque de repente nos estamos entregando como debe ser. Y yo lo manifiesto en los seminarios a los que voy, tiro la oreja, ¿no es cierto, con aire? Sí, porque, porque sí. Por ejemplo, hay un vals que me entregó el tío Rico y que a mí me lo corrigió una persona de lo que era en ese tiempo un asilo de ancianos, que era el San Francisco de aquí, la población. Y estoy hablando de más de 40 años. Ah, oh, viejo, está mala. ¿Por qué está mala? Porque le faltan esto, esto, este otro. Y yo, tío, absolutamente, inmediatamente lo corregí. Y hay discos grabados con la falencia de esta nota. Y yo le he mandado, en los versos, lo he mandado a todos los grupos que la cantan, para que lo agreguen, porque la melodía sin... Y doy los datos antecedentes. Creo que esa es la verdadera labor que tiene que tener un investigador. Y no ser un mero repetidor, ¿ya? No ser un mero repetidor. Y darle el pulso y darle el color que esto tiene. Chiquillos, nos faltan 4 minutos. Vamos a la última. Cueca, puede ser. ¿Pues una cuequita o una guaracita? No, no, lo que quieran. Lo que quieran. Dos corazones unidos. Ah, qué lindo. Y esa está en repo, maestro. Vamos con los dos corazones, pues. Faltan 2 minutos para que digan chao, así que ustedes despídanse. Adiós. Gracias por la invitación. Se vuelva a repetir. Es un honor haber estado en esta casa. A todos los hogares. Y reiterar nuestro servicio a las empresas, colegios, instituciones cualquiera que nos contacten. Ya sea por Facebook, por esta misma radio. Correcto. O por cualquier medio que encuentren hacia el conjunto. Folclórico Purún Cayuto. YouTube también estamos. En YouTube también. Y ahí también se escucha. ¿Conjunto Folclórico? Purún. Purún Cayuto. O Promoción Conjunto Folclórico. Eso es importante destacar. Y bueno, la puerta abierta de nuestra radio, como siempre, para ustedes cuando quieran, cuando lo requieran. Y los avisitos económicos me lo dicen a mí, yo lo repito el día domingo sin ningún drama. Sobre todo porque son un muy buen grupo, un muy buen conjunto. Gracias a usted así. Y a la radio por esta... No, gracias a Danilo. Oye, Danilo, joven, buen mozo que tiene aquí. Danilo se pega el pique de que yo pase ni a hacer el programa. Bien, no es menor. Y con las 100 lucas que yo le pago por los días domingos no alcanza. Está bien, como claro, claro. ¿Se reciben donaciones entonces? Aporte. Creo que es importante destacar el hecho de que todos los que trabajamos en esto lo hacemos porque nos gusta. Así es. Y de repente nos sale caro, ¿cierto, Danilo? Cierto. Bueno, amigas y amigos, ha sido un agrado tenerlo hoy día con nosotros aquí en la radio. Peucayán, Pichiché, Peucayán, Ñaña, Peucayán, Huenchu, Hinche, Curio Mar.